amor es como el rosal. Cosita buena. ¡Lleva! Tu amor es como el rosal, con sus flores tan divinas. Tu amor es como el rosal, poca flor y muchas espinas. Cuando tengas que cortar alguna rosa divina, ten cuidado, ya sabes, cuidado con las espinas. Ten cuidado, ya sabes, cuidado con las espinas. Tu amor es como la flor, que dura unos pocos días. Tu amor es como la flor, al perder su lozanía. Tu amor es como la flor, que dura unos pocos días. Tu amor es como la flor, al perder su lozanía. ¡Buena! Amorcito mío, lleva. Una vez quise una flor y viví para adorarla, sus espinas me clavó y tuve que abandonarla. Cuando quieras una flor, cuídate de las espinas, no te dejes cautivar por su belleza divina. No te dejes cautivar por su belleza divina. Es como la flor, que dura unos pocos días. Es como la flor, al perder su lozanía. Es como la flor, que dura unos pocos días. Es como la flor, al perder su lozanía. ¡Buena! No te dejes cautivar por su belleza divina. ¡No!